Yabadoi, Nikhari Yahuri, Atangasundievi, Kiteti Chukuajera. Oigan todos, la tierra no aguanta más. Ciudadanía Ambiental Global, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Pueblo Originario Mazateco presenta. Unia tibatu nikhi seshi yarananda. Unia tibatu nikhi seshi yashkwi. Unia tibatu nikhi chushisahu ibi ngasundiri kete saku ahi. Unia tibatu nikhi neraniya yanu disenda tzahmi nichun. Nindi yabatye ku titiketsun ta shithi ibi ngasundiri. Unia ta shivendu animana. Yaba nikari yahuri. Gasundie. Kete tichu kwahera. Gasundie. Kete tichu kwahera. Kwasibe tira nera niya yanu tisenda tzahmini chon. Kwishiki satira kwishiki satira. Gu kwa kengira kwi ibine. Kwi chutabine. Kisa tziemihera. Unia bato niti kisa mane. Kete ya jura hinti si ni cuenta. Tu kisa tima que jura, tzahmi ni kwaini shikui. Ievi si te verahi, gatango chutashimi Eduardo Galeano. Acho kafehi nyanu kabandeyari. Kabandeyana atayaka tzahmi shkwa kabatia. Ayahi ngan ya jura, tina kwa, kwari kwanda. Yahuras kuyara. No te chiringa kwa asina. Shikingu kwa. Minu tzahmi shikamindahi. Yakabasu kutiba nichun kabatia. Kisa anda kwa atatete mahi. Tisane huni. Ku itie chubachi. Kukia kandu kwa shikabatia. Mita kwa tiknyani hi. Ayae hingangazi tzahmi nichun. Jishtienga sundie. Kukui tzahmi bane. Mahi fendu. Bote shitirata. Si in gringo mi spray, witi ketsu niangami, si kwaranduhu, ti yakanduhu, si ketsu nanda unisa ketema tsatsayahi nandaba. Akwanisi ti, kinya kishi, ni ti via mi kwakun betihi, si kwara tsahmi nichon, tsahmi si mi spray, ku kiyakanduhu. Macho mana gakwatisya kunisa tenahi kwabishi. Tsuyera ye tse tisihia kwenda gasundi shi timacha suwa. Kata make huna shin gasundi bi kete tichu kwaera dene gakayanya. Te tsukunya atakinyashkwien shin gasundi mira. Gatsiyashkwien beti hento. Chivendo animana, nanda shitituña ni saku, gasundie ti sangati tahmi shitichinia, katamana kwanda titu dandanda nikitsian, mahitu shkiaminda ngu tahmi ataya henya michi sakuran gasundie. Wini shindara mieva, shiyabenda tahmi nichun, sanki tahmi kwindara. Asa kuide sakura kwanja hura ngira. Ata inhi timacha chutaba. Shikwindanya ngutsahmi titashin kweni titunda niketia sami kwa sakura kandina nyanu tinisha yahuna. Toshiti sakuna tie kwanimatisengi kwahitu shkia kwindanya ngu tzahmi shishin kweni tiya ka nerami shiyazike omi shiyashitarasha aki kwandanda chusura gaya kwindanya ngu tzahmi katamana kwanda titun shanangiña. Ya kundanya gutsami shita shinkweni ditu chunanginya ata ti yaka nera sha shi yekastia mi fabrika tsin jabe chira kunyati chira sha shin jasin de kwabi nyaka matwendananga sundi ni yaheno shikwasisi danda nikes genya ata shingasun diemira senti kuyahin ande kuatimati hera ata kimahi kuenda kui nievine shitiberahin tiemieshi yamakehura ngakatama kuendangasundi kui mievine yashisha kandieshimi Naciones Unidas kumie shisijustin Shimi, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Traducción: Maximino Ortega Rosas, Leticia Carrera García, Obdulia Filio Ortega, Heriberto Gutiérrez Roque y Chaateba. Edición y musicalización de Dava Sa.